el diablo cómo elige a las personas en las que debe de introducirse? Y hay un formulario por parte del diablo, algo así, entro en esta persona, esta no, en esta entro en su persona, ¿cómo? Bueno, yo creo que lo mejor va a ser contaros cómo comencé en todo este En mundo. todo esto, sí. Yo era un sencillo sacerdote en un pueblo pequeño, Extremera, de 1.000 habitantes, en la Comunidad de Madrid, casi en la provincia de Cuenca y Toledo. Y entonces, de pronto, el obispo en aquella época me mandó que hiciera la tesis sobre esto. Y yo no tenía ningún interés en hacerla, porque para empezar estaba en otra especialidad que era teología en la especialidad de historia de la iglesia. Yo dije que prefería que no, sobre otro tema, que ya lo tenía escogido, además, teología de la historia, pero él me mandó que la hiciera sobre esto. Entonces, no es que yo haya sido una persona interesada en el tema, para nada, sino que en un momento dado me encuentro con que mis superiores me mandan esto y además me dieron hasta el director de tesis y me tengo que enterar de qué es esto de la posesión y el exorcismo. Cuando yo comienzo no sabía nada, pero empiezo primero a leer todo lo que había escrito sobre el tema, tanto a favor como en contra, y después a hablar con distintos exorcistas del mundo. Y las conclusiones fueron la tesis. Las conclusiones son muy simples y muy sencillas. Las conclusiones es que hay personas que normalmente por haber hecho un acto esotérico, sea Ouija, espiritismo, ritos del New Age, la santería afrocubana, etc., hay personas que a partir de ese momento comienzan a entrar en trance, a poner los ojos en blanco, a hablar con voces distintas, a no resistir signos sagrados como una cruz o un agua bendita. Este es el hecho. Estoy hablando también de la posesión típica, hay después variantes. Y que este tipo de personas completamente sanas, que a partir de un momento dado hacen algo esotérico, este tipo de personas no son curadas por la psiquiatría. Estén un año, 2 años, los que hagan falta. Esas personas no se curan. La psiquiatría los cataloga como casos crónicos. Y que ese tipo de casos van a cualquier sacerdote, hace unas oraciones por la persona y quedan completamente bien, sin ninguna recaída, sin ningún tipo de problema ya para toda la vida. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría, son enfermos mentales. Un psiquiatra le consideraría a esta persona un enfermo mental Es más, irrecuperable. incluso yo le consideraría un enfermo mental, porque externamente, ¿qué es lo que vemos? Que tiene aversión a lo religioso, que tiene lo que se llama en psiquiatría el trance, que en otros momentos habla con otra voz, pues diríamos, es disociación de la personalidad, lo que sea. Podemos buscar, podemos ir tomando enfermedades de todo el catálogo hasta decir, pues ya está lo que tiene esta persona. O sea, la psiquiatría nos da una gran variedad de enfermedades. Aquí tenemos al enfermo. Pues se trata de ir cogiendo un poco de aquí, otro poco de allí, otro poco de aquí, y dices, ya está todo explicado. Lo que descubrí al hacer la tesina es que cuando se dan justamente esa combinación de signos, esa persona no se cura. Nunca. Ni un solo caso, por mera psiquiatría. Ni uno solo. Y a esto que llamamos posesión diabólica le están dando vueltas desde hace ya más de 40 años la psiquiatría moderna. No cuento la anterior, porque la psiquiatría anterior pues estaba desarrollándose todavía. Pero actualmente, que es una ciencia y que avanza, este tipo de casos no se cura. Y sin embargo, con oración se cura. Entonces, la conclusión final que saqué en la tesis es, muy bien, considerémoslo una enfermedad, pero qué curiosa enfermedad que solo se cura con oración. Y además, que la puede contraer cualquier persona que esté. ¿Creyente o no creyente? Creyente o no creyente. Niño, anciano, persona de una cultura excepcional, el que sea un mismo psiquiatra que se ría de esto. Un psiquiatra que diga esto son tonterías y se explica todo psiquiátricamente, que vaya unos cuantos ritos satánicos o incluso que los haga él solo en su casa. Y veremos después, cuando empiece él a tener esos síntomas, qué pasa. Pero entonces, padre Fortier, la posesión diabólica, ¿está usted hablando de enfermedad de manera metafórica o realmente es una enfermedad? Estoy hablando de lo que externamente consideran los psiquiatras como una enfermedad, porque para nosotros lo que externamente parece como una enfermedad, en realidad tiene su causa en un ser personal, no en una energía, sino en un ser personal. Claro, después hay casos de posesiones más raros, ¿eh? Pero hay casos de posesiones en que se producen hechos extraordinarios. Como este enfermo resulta que sabe qué agua está bendecida y cuál no. ¿Cómo sabe este enfermo que se le ocultó en el colchón una imagen de la Virgen? Que se le mezcló en la sopa agua bendita sin que él lo supiera. Y que al momento de tomarla la escupió. Hay casos en que la reacción, por ejemplo, al agua bendita es automática. Otros no. Otros el agua bendita les deja tan felices. Pero hay algunos que se la mezcles, donde se la mezcles, haz 100 veces la prueba, 100 veces lo va a descubrir. Ya el caso más extraordinario es, por citar un ejemplo concreto, yo le pregunté una vez a una señora mayor, oiga, ¿cómo supo usted que su hija estaba posesa? ¿Cómo no tuvo al principio la duda y la llevó a un psiquiatra? Y me dijo, mire padre, cuando yo en un momento dado veo a mi hija que pone los ojos en blanco, que el butacón de mi casa comienza a levantarse en el aire, yo ya no tuve ninguna duda. ¿Y por qué hay tanto misterio? Casi podríamos hablar un poco de secretismo en la Iglesia, me refiero, al abordar este tema. Hasta el punto tengo entendido que en algunas diócesis tienen prohibido que se conozca el nombre del exorcista oficial, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, en la Iglesia podemos encontrar todo tipo de casos, ¿eh? Todo tipo de casos. Sí que es cierto que en Europa sobre todo, más que en Estados Unidos, que en Hispanoamérica, por supuesto, y que en África, que en cualquier lado, en Europa, pues se ha ido creando una especie de tabú alrededor del tema del demonio y de la posesión. Pero ese tabú no existía entre los primeros cristianos, ni en la praxis de la Iglesia, ni, yo no entiendo cómo se ha ido formando ese tabú. ¿Es quizá a raíz del Concilio Vaticano II cuando empieza a oscurecerse el tema o a intentar la Iglesia que no se dé demasiada publicidad a este hecho? Hombre, es un hecho, no una teoría, es un hecho que a raíz de los años 60 y 70... en muchos seminarios de Europa, por no decir la mayoría abrumadora, no, digámoslo claramente, la mayoría abrumadora de seminarios de Europa se enseñará a los seminaristas que el demonio es un símbolo. Y así consta por escrito en multitud de lugares. Entonces, eso no es una teoría, es un hecho. Y claro, cuando a uno le enseñan eso, pues lo normal es que después acabe pensando eso. No todos, porque después muchos seminaristas, leyendo la Biblia, pues eso lo ponían un poco en duda, diciendo, sí, a mí me han dicho esto, pero la Biblia es muy clara. Entonces, o la Biblia o la experiencia. Yo siempre he tenido una gran apertura de mente al hablar con el clero gallego. El clero gallego es un clero que sabe que algo hay. ¿Por qué? Porque allí hay muchas brujas, muchas. Y entonces eso hace que hayan conocido hechos concretos en amigos, en familia, en vecindario, en el pueblo, que han dicho, no, mira, yo sé este caso y no es broma. Por ejemplo, entre el clero gallego hay una gran apertura porque allí hay mucha brujería y de hecho es donde más me suelen llamar a mí, de donde más es de Galicia Pero, por ejemplo, en otros lugares donde, por ejemplo, Escandinavia, donde allí nadie, la gente es agnóstica y punto final, pues allí prácticamente no hay. Sí. En África, que hay tantos cultos y tantas cosas, hay muchos casos. O en Brasil, que hacen mucha, lo que se llama la santería, etcétera, hay muchísimos casos. Allí, hasta alguien tan ultra progresista como Helder Cámara, le preguntaron sobre el tema del demonio y dijo la doctrina de la Iglesia como un padre de la Iglesia. No se desvió ni un milímetro de lo que enseña la Iglesia sobre el demonio, etcétera, etcétera. Claro, aquí es la experiencia. O sea, uno se puede meter en un despacho y teorizar lo que quiera. Pero si uno se encuentra con un solo caso de auténtica posesión y empieza a oír gritos que nunca ha escuchado, o ruidos, o pues claro, las teorías se van enseguida. Y además, creo que es en esa colchoneta que tenemos justo a sus espaldas, ¿no?, donde se han producido algunas de estas horribles voces y demás, por la documentación que nosotros tenemos, impresiona un poco pensar que a tan solo 3 metros de donde nos encontramos, o menos, podríamos decir que ha estado el demonio y ha estado el diablo. Bueno, yo hablo del demonio en general, ¿eh? Yo hablo, y de la posesión en general. Cuando hay un poseso en un lugar, en cualquier iglesia, ciertamente allí está el demonio, eso no hay ninguna duda, ¿eh? Allí está, en esa persona en concreto. Y cuando un poseso habla, y lo suelen hacer con una voz muy especial, está hablando el demonio. Y cuando hablan, no se equivocan en teología. No se equivocan. Yo, por ejemplo, hoy a un poseso le dije, porque recuerda el versículo del Evangelio en que está dicho: ¿por qué vienes a atormentarnos si aún no ha llegado la hora? Y de pronto el poseso, con una voz terrible, dice: no lo pregunta. Después, consultando con un gran experto en la Biblia, le he dicho: oye, ¿te acuerdas de ese evangelio? Y me lo ha recitado, el versículo del evangelio, y efectivamente, no era pregunta, no recuerdo ahora el versículo, pero no era una afirmación, tú eres el Hijo de Dios, y no me acuerdo ahora cómo era el versículo. El demonio al momento, se sabe la Biblia de memoria, yo he dicho el versículo casi igual, pero preguntando, en interrogativo, y el demonio al segundo me ha dicho: no lo pregunta. Entonces, claro, qué curiosa enfermedad, se sabe en la Biblia de memoria. Es curioso, pero me da la sensación de que los exorcistas, o al menos en su caso, por lo que yo he leído sobre usted, le hacen a veces un poco de trampa al demonio, ¿no? Porque le dicen: sal, porque mientras sigas dentro, estás haciendo que mucha gente crea en ti. Eso es jugar un poco sucio, ¿no? O todo vale con tal de que el maligno salga de donde no debe estar. Bueno, al demonio se le hacen varias cosas, ¿eh? Se le lee la Biblia, se le echa agua bendita, se le acerca un crucifijo, se pide a Dios que lo eche, se llama a los ángeles, se hacen muchas, muchas cosas. Y una de ellas que se le puede hacer es decirle cosas que le atormenten. Estás haciendo mucho bien, ¿no? Por ejemplo, eso le atormenta. Decir: mira, aquí hay 3 personas, a lo mejor los familiares, y después de esto van a ir a misa ya toda la vida y se van a confesar cada 2 semanas. El demonio lo sabe y eso le atormenta, y suele gritar y decir: cállate. En ese sentido no es que todo valga, es que nosotros le atormentamos con la verdad. Y ciertamente la atormentamos. No queremos atormentarle, pero le decimos la verdad. Y la verdad a un demonio le horroriza. Por eso Jesús, en el desierto, cuando se le acercó de verdad, no es una parábola, se le acercó Satán a tentarle, Jesús le responde con la Biblia: escrito está, y le dice un versículo. Le dice la verdad, y eso la atormenta. Habíamos hablado antes de ese momento en el que la Iglesia parece que quiere suavizar, no sé si es el término adecuado, la figura del demonio, pero sin embargo luego llega este Papa actual Juan Pablo II, y yo creo que deja las cosas bastante claras y bastante en su sitio. Advierte de la existencia real del maligno, del demonio, del diablo, e incluso él mismo, durante su pontificado, tengo entendido que ha realizado al menos 3 exorcismos. Sí, este Papa ha hablado bastantes veces del tema del demonio y ha dejado muy claro que es lo que siempre la Iglesia ha dicho que es, un ser personal, no una energía, no un símbolo, no un ser personal. Y además, él mismo 3 veces sí ha exorcizado, ha exorcizado. Sí, más no se puede hacer, efectivamente. Él, como es lógico, tampoco se va a dedicar a hacer exorcismos porque los exorcismos duran muchas horas y a veces muchos días, semanas, pero incluso siendo pontífice 3 veces, ha exorcizado durante un tiempo a 3 desposeídos en 3 momentos distintos. 2 lo sabemos por 2 biografías, una de un obispo y otra de un ex secretario del Papa, y otra porque lo dijo el mismo Navarro Valls, el portavoz del Vaticano, ante un hecho que había salido público y al final, pues sí, dijo que era verdad. Y es curioso, Padre Fortea, que para hablar de demonios o del demonio haya que hablar primero de los ángeles. Sí, uno entiende bien la figura del demonio si entiende bien el mundo angélico, porque al fin y al cabo los demonios son el grupo de ángeles que cayeron, que se rebelaron. Muchos más permanecieron fieles y el mundo angélico es mucho más apasionante que el mundo demoníaco. A mí siempre me preguntan del mundo demoníaco, pero el mundo angélico es mucho más interesante. La gente suele inclinarse por aquello que es más retorcido, pero ese mundo invisible, si lo pudiéramos ver, nos dejaría fascinados. Conste que en el credo cada domingo, lo decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Visibilium et invisibilium. Todos los domingos estamos recitando que Dios ha creado todo este cosmos maravilloso que vemos, pero que hay otro universo mucho más grande, mucho más bello, que es el mundo de los entes espirituales, en el cual los seres humanos solo somos 6.000 millones ahora y unos cuantos miles más en generaciones pasadas, pero solo somos unos cuantos miles de millones. El mundo invisible es algo grandioso. No olvidemos que en el Antiguo Testamento muchas veces la Biblia se referirá a Dios como el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos celestiales, aunque no diga la frase, pero siempre Deus Sabaoth es el Señor de los ejércitos celestiales, las legiones y legiones de ángeles. Cuando Jesús va a ser prendido, le dice Pedro, guarda la espada. Si mi padre no quisiera que fuera prendido, no sabes que podría hacer descender ahora mismo 5 legiones de ángeles. Entonces sí, estamos en este mundo material, pero la Iglesia afirma que hay toda una creación espiritual. Pero como un ser angelical, un ángel, que la idea que tenemos es la bondad absoluta, se puede convertir en algo tan malo como el demonio. ¿Cómo puede sufrir esa especie de metamorfosis? Como un niño bondadoso que está en la cuna y duerme y